Ya llega el plato fuerte, la luz del velador me acompaña y soluciona mis problemas. Es todo familiar. Música famosa, las frases hechas.